Muy buenos días, Nancy. Un saludo cordial a usted y, por supuesto, a través suyo, también a todos los radioyentes, a toda la población que sigue su prestigioso programa. Es importante la información que usted da porque esa es la realidad que estamos viviendo los salteños desde el pasado miércoles por una actitud abusiva por parte de la empresa privada Trébol en la ciudad del Alto. Informarle, Nancy, tal vez previamente a lo que nosotros estamos haciendo y vamos a hacer frente a esta problemática, de que el gobierno municipal de la ciudad del Alto subvenciona el servicio de recojo de basura en un 80% acá en la ciudad del Alto. El contrato que tenemos con esta empresa privada está vigente. Además que no adeudamos como gobierno municipal el servicio, el pago del servicio a esta empresa. Hemos pagado e inclusive el vocero de los empresarios en reiteradas oportunidades ha manifestado de que no adeuda a sus trabajadores por los salarios, de que ha pagado aguinaldos. Entonces no comprendemos este manoseo al sector obrero de los trabajadores porque sabemos que han estado movilizados a un principio manifestando de que no se les estaba pagando sus sueldos, luego los mismos empresarios han manifestado que sí se les está pagando, pero lo que concierne al gobierno municipal, a la alcaldía, es que nosotros mes tras mes hemos estado pagando, no tenemos ninguna deuda con él. Con la empresa privada, en el contrato estipula un incremento automático porque pagamos por USDs. Este fondo de vivienda, como ha dispuesto el gobierno nacional hace varios años atrás, tienen un beneficio ciertos pagos precisamente para poder prever de que haya algún desajuste en el tema económico. Entonces, me imagino que en ese entonces, anteriores alcaldes han decidido beneficiar a la empresa con este pago de USDs, o sea que ya pagamos con un incremento. Evidentemente ese contrato, aparentemente beneficioso para la empresa, le atribuye una posibilidad de tener mayores incrementos. Es así que este artículo o esta cláusula 28 dentro del contrato le da la posibilidad de un nuevo incremento. ¿Pero qué es lo que dice? Primero dice de que es posible hacerle un nuevo incremento, pero que necesitamos comprobar de que la empresa se encuentra en desequilibrio económico. Hemos estado pidiendo en reiteradas oportunidades, personalmente, verbalmente, de manera escrita, notariada, de que pueda la empresa emitir esa información para que nosotros como institución le hagamos la valoración. Ellos no quieren dar esa información, no quieren transparentarla y quieren que con una simple solicitud el municipio acceda, entendiendo de que la alcaldía, Nancy, es una institución pública y obviamente tiene que regirse en el marco legal y mi persona ha sido elegida por la población para poder cuidar los recursos económicos de los salteños. Entonces, no podemos alegremente hacer un segundo incremento sin tener justificación. Y la empresa, con tal vez diríamos la tradicional manera de hacer medidas de presión, en primera instancia la población sabe que en el mes de septiembre aproximadamente han decidido, igual como en otros años lo han hecho con Patana, lo han hecho con Fanon Nava, lo han hecho con Edgar Patana, han venido a echarnos basura a la puerta de la alcaldía perjudicando el trabajo, hay mujeres embarazadas, hay niños, no les ha interesado, nos han inundado de basura la alcaldía. Hemos iniciado un proceso de salubridad por ese tema, han decidido de hacer movilizaciones, han imposibilitado el trabajo y lo peor que han podido hacer, Nancy, es decidir suspender el servicio del recojo de basura, atentando contra la salud de toda la población alteña. Y definitivamente eso nosotros no podemos comprender. Hemos estado estos días trabajando en la urbe alteña, aclarando estos extremos, y la población no comprende por qué estos empresarios quieren tomar venganza de la población y queriendo incrementar sus beneficios para la empresa sin entregar justificación como en todo lado se espera. El municipio desde el pasado miércoles ha decidido salir con su maquinaria, con su personal, hacer recojo de la basura. Evidentemente hemos tenido algunos tropiezos, no estamos pudiendo satisfacer la demanda de la población, pero hemos logrado paliar este problema y el, hemos pues solicitado también ante el Consejo Municipal de que puedan ellos emitir una ley de emergencia por salubridad. Se va a aprobar esta ley el día lunes. Y con eso vamos a poder habilitar ya el permiso para poder hacer algunos gastos de emergencia para poder retomar el tema del servicio. Por lo tanto, aunque no me toque decirlo, por una empresa privada, tengo que pedir disculpas a la población. Sé que estamos en unas fechas importantes en la familia, pero la población me ha escogido para que yo pueda cuidar los recursos económicos. El Alto va a tener menos 300 millones de bolivianos al próximo año. El incremento que ellos están pidiendo nos puede abastecer para poder hacer pavimentos, para poder hacer obras que necesita la población. Y si no tenemos justificación, nosotros no podemos, alegremente otra vez le digo, ni por presión ni por ninguna de esas acostumbradas maneras de presionar de los empresarios, utilizar a los trabajadores, tomar alguna actitud. Alcaldesa, ¿qué sabe de la empresa Trébol? Porque hasta que concluyó la gestión del exalcalde Edgar Patana, todo estaba muy bien, es decir, había una convivencia bastante tranquila con con esa empresa. ¿Qué pasó? ¿Qué sabe usted, alcaldesa? No necesariamente, Nancy, ¿no? Desde que recuerdo, y estamos también retomando alguna información producto de este problema ahora, la empresa Clisa pertenecía a los mismos dueños y han tenido los mismos problemas con el alcalde Paredes. La misma modalidad, y han ido, han echado basura, han bloqueado, bajo medidas de presión no han logrado incrementos. Con Fanor Nava, lo mismo. Con Edgar Patán han hecho lo mismo. Todo el tiempo van, presionan. Hay algunas diferencias, porque antes, por ejemplo, de que nosotros lleguemos a la gestión, Nancy, ¿cuáles eran las diferencias? Como usted dice, la alcaldía tiene una empresa descentralizada que se llama EMALT. EMALT tiene un directorio. Ese directorio, cuando nosotros hemos llegado a la gestión, tenía aproximadamente 22 miembros en el directorio. No es posible poder llevar adelante un directorio con tantas personas. Pero ¿cuáles han sido las cosas que nos han llamado de la atención y por las cuales hemos decidido cambiar ese tipo de características? Era que cada miembro representaba organizaciones sociales. Había representantes de la Federación de Juntas Vecinales, de la COR. Ahora muchas de las personas que están, por ejemplo, movilizándose, como el señor Mancilla de los gremiales, que es el brazo derecho de Dalio Rocha, recibían dietas, recibían pagos por participar en el directorio. Nosotros tenemos fotocopias de cheques que inclusive se los emitía por parte de la empresa privada para esas personas. Y ellos eran de alguna manera los que avalaban, los que aprobaban esos incrementos. Yo ya no puedo hablar si tenían justificativo o no tenían justificativo de ese entonces, porque ellos responderán de sus actos. Pero nosotros nos hemos visto sorprendidos porque en el marco de las normativas legales vigentes en nuestro Estado plurinacional, no pueden los miembros de un directorio de una institución o empresa pública recibir dietas por el trabajo que hacen, recibir pagos por el trabajo que hacen en el directorio. Por eso nosotros decidimos reducir, disminuir y, por supuesto, quitar esos privilegios que bien podrían ser tomados en cuenta como recursos económicos que van en beneficio de particulares y no van en beneficio de la población. Ahora, lo lamentable, Nancy, es que, otra vez le digo, para nuestro criterio, por todo lo que está ocurriendo, siempre se los ha utilizado a los trabajadores o a los obreros de la empresa Trébol. Esa es la forma en la que se han venido manejando. Y otra vez le indico, ¿no? El empresario dice, me adeudan desde enero, pero nosotros no hemos visto ninguna movilización en enero. Parecería también que hay algún marco de interés de perjuicio, los mismos actores para poder perjudicar la gestión mía y obviamente más allá de que ellos tengan algún enojo, alguna rabia contra mi persona porque estoy en la alcaldía, no voy a permitir de que se pueda desangrar económicamente a las arcas del municipio. Y tampoco voy a entrar en ilegalidad frente a simplemente tener un atropello y querer firmar algo que no tiene justificación, porque luego quien va a cargar con las responsabilidades con los que ahora estamos en gestión. Ahora, alcaldesa, para terminar, el hecho es concreto. Hay un tema ya de crisis en la Ciudad del Alto con el tema de la basura, con riesgos de lo que podría generar a nivel de la salud de las personas. Usted dice que mañana se va a aprobar una ley de emergencia por salubridad. ¿Esto qué va a implicar? ¿Usted requiere recursos económicos? ¿Cuánto requiere? ¿Qué necesita comprar? Porque esto podría durar unos días, pero un poco a largo plazo, ¿ya cuál va a ser la solución, por favor? Sí, ante todo, Nancy, aprovechando, por supuesto, las frecuencias de su radio emisora, el Bol, una radio que se escucha en todo el país, quiero también denunciar, hay varios nombres que se han lanzado el día de ayer, como por ejemplo el del señor Di Gabriel, que es prácticamente el operador de la empresa Trébol. Nosotros hemos estado recogiendo la basura, como le digo, hemos estado llevando al botadero estos días, tenemos dos grupos de operación a las 11 de la noche y a las 4 de la mañana, pero nos ha preocupado el día de ayer, ha hecho este señor un llamado a los trabajadores de la empresa Trébol y han decidido perjudicar y obstaculizar la entrada al botadero de basura. Han bloqueado, han reventado parabrisas de las movilidades, de las volquetas que han estado subiendo, han pinchado llantas. No entendemos por qué ese tipo de actitud, si realmente se dijera que se tiene que se quiere al alto y que por el alto se está haciendo todo eso, nos están demostrando todo lo contrario. Nosotros no hemos querido perjudicar a nadie, le he dicho personalmente al gerente de que mi interés no es perjudicarlo, pero que él tiene que saber que ellos tienen un documento con una empresa pública, la cual tiene que velar sus recursos económicos, y ese ha sido simplemente el trato que hemos tenido. Ahora, y con la ley ya tenemos nosotros nuestro plan de operación y va a estar obviamente entre el trabajo del personal, todo lo que se requiera al tema de equipamiento, de maquinaria para poder hacer el recojo, hasta que nosotros podamos licitar una nueva empresa para poder hacer el trabajo. El día de mañana también estamos pidiendo de manera oficial la rescisión del contrato, porque también hay una cláusula que indica que de ninguna manera ellos podían haber suspendido el servicio. Eso va en contra de la población y es atentatorio contra la salud. Tenemos una ley de medio ambiente. Atrevidamente me mandan una carta la pasada semana a los empresarios, poco más y mojándose y diciéndome de que quien es responsable del recojo de la basura es la institución pública. Es evidente, es la institución pública, pero la institución pública tiene un contrato con ellos, se les está pagando 7,300,000 bolivianos al mes. Hasta el momento, en este último contrato que han tenido con el municipio, han recibido más de 200,000,000 de bolivianos. ¿Cómo pueden querer excusar su obligación frente a este tema porque la alcaldía está pagando cada mes? Entonces, esos son los extremos. Nancy, yo le agradezco mucho. Otra vez le pido mil disculpas a la población. Les pedimos también, por favor, de que puedan recoger las basuras en bolsas, no las saquen en horarios de la noche y lugares de acopio. Vamos a iniciar todo un proceso de información a partir del día martes, una vez mañana tengamos ya la ley que nos va a poder habilitar también para poder hacer, como le decía, todo el ejecutar este plan de contingencia, porque hasta el día de mañana vamos a estar con un plan de emergencia como lo hemos estado haciendo estos días. Alcaldesa, muchísimas gracias. Ojalá se pueda superar este problema que ya es preocupante, por lo menos por lo que hemos podido verificar el día viernes. Alcaldesa, será hasta cualquier otra oportunidad. Estaremos atentos a las informaciones de la Ciudad del Alto. Muchas gracias, Nancy. Exactamente, día que pasa van aumentando y acumulando los delitos también por parte de los empresarios. Y nuevamente nosotros, ¿a quién más nos podemos quejar, Nancy, si no es a la población, de todos estos abusos que ellos están cometiendo frente a nosotros? De verdad, nosotros lamentamos lo que esté pasando, pero tampoco vamos a permitir que, como en otras gestiones, vayan, presionen, amedrenten, insulten, amenacen y atenten contra la población para poder lograr sus objetivos económicos. Muchas gracias a usted por el contacto, ha sido un gusto. Desearle a la población de que por este fin de año, por supuesto, todos retomemos la unidad en familia y éxitos también al programa y a todos los que nos escuchan en sus actividades para el próximo año. Ha sido un gusto comunicarme con usted.